て、いくらでも遊んでくれるんでしょ？ Y esto es Persona Sekai Majo, la venganza. Esa es la voz diabólica. Sí, qué genial. No, boludo, me estoy recomiendo la garganta. Ya no puedo ser mi voz diabólica. Gracias por recordármelo. Además, ¿no? Diabólica tiene que ser así. Sí, pero hacer eso me termina de cortar las cuerdas bucales. Segundo, me sale mejor con el efecto cueva. Por cierto, Cero salió de la cueva. La gruta de los horrores. Era un horror porque hasta cada rato se podía escuchar cómo bajaba la cadena del baño. Cumplí un sueño. Uno de los cumplí el cuarto y quinto placer de la vida. En fin. Me hizo acordar a cierta intro de cierta serie pedorra que era. Y cosas increíbles pueden suceder. Cagar un elefante. Cagar sobre el agujero de una ballena. Que tu propia caca te cague. Era porquísimo chancho. Porquísimo chancho. El otro día me estaba acordando de Morocha Morocha. ¿Por qué? No, ¿de dónde? Estaba así pasando y digo, qué loco Morocha Morocha. Yo solamente diré algo. Mi contraparte en ese universo era Waldorf. Más que probable. Sí, ¿de onda? ¿Por qué me queda capitán? No soy Sandir, no, gracias. Nadie quiere ser Sandir. Podría ser la princesa. Era muy nazi. O preferís ir Lulu de cartón. No, sabelo que no. Aunque, no, voy a. Mueble, vale. Nunca seré el Lim Lim, así que. No, ya sé, voy a ser el productor judío. No, francamente tampoco me conviene ser el productor judío. Me quedo con Waldorf, que a pesar de todas sus inconsistencias tiene un pene de 2 kilómetros. Bien, esto era. Puede ser el Denzel Washington de dos penes. Que aparece en un capítulo. Podría ser la ordilla de las bolas gigantes. El enemigo inmortal. Denzel sí tiene dos penes. Buena adaptación real. Fue textual. Persona de CK no se responsabiliza por los comentarios de dos penes de Denzel Washington. Uy, sí, no sabe, qué miedo. Es Denzel Washington, boludo. A él le importa. Mentira, pero. Debería agradecerme si le importa. Chuck Norris tal vez, pero no. Chuck Norris tiene dos penes. Son enormes, inmortales. Chuck Norris está. ¿De dónde pensás? ¿Por qué pensás que le dicen el hombre en un chaco? Chuck Norris está cada vez más loco, boludo. Ahora quiere ser presidente para expulsar a todo el mundo del país. Está re en pedo. ¡Yo lo apoyo! ¡Go, Chuck Norris! ¡Go! ¡Go, Chuck! ¡Go, Chuck! Ya supuestamente ya dijimos, esta persona se cae, esto es Pyro el que les habla. El tipo alegre que recuperó su computadora después de una semana. Programa 40, sí, edición 40. 198, creo. Alche, chico de los registros, para todos ustedes. Nuestro pequeño Yomiko Ritmon. Esto es como, esta persona se cae, un programa entre Java y Java. Es tan aburrido que no sabes. Y esta es la voz de Cero. Después de la gripe. A ver, ¿qué tenemos para esta semana? Supuestamente el programa de la venganza, ya que vino este. Supuestamente viene largo, pero andás a ver. Se viene largo, se viene largo y duro. Se viene largo y duro, perfecto. Y cuando le falte programa, acá está la mía. A ver, déjame pensar. ¿Qué boludeces le puedo contar? Saludamos a los nuevos seguidores, como siempre, que ya tenemos 110. Ahora son 110. Pensamos que apenas íbamos a llegar a los 100 antes de llegar a los 200 programas. Gracias a los 10 más que se sumaron. ¿Qué fue el último que entró? Bien, ya que estoy a aprovechar para. No digo, Jorge fue el último que le entró a la seguidilla. Oh. Y a Twitter siguen entrando. Y saliendo, y entrando, y saliendo, y entrando, y saliendo. Bomb sí. Leruk Chat. cualquiera de esa película. Agradece, no la veas nunca la veas. No tenés ni idea la cantidad de cosas que te puedo encontrar por ISAT a las 3 de la mañana. O cualquier otro canal, si importa realmente. Pero esa llegó al cine. Y todas las de ISAT también, boludo. No todas. Al nuestro no, pero a las salas de cine internacionales y al oso de Berlín seguro. Ah, eso sí. Ah, vio. Para que llegue acá. Mira, para que llegue acá es muy simple. Alguien se tomó un par de copas de más o se clavó un par de jeringas de más antes de hacer el control de películas. No, tiene que ser más fácil. No tiene que haber un estreno triple A en la semana. Y se nos tienen que acabar las películas argentinas. Y entonces llegan. Esa loca y mítica semana del año, ¿no? Ah, antes que vayamos con otra cosa, un saludo a nuestros sponsors, que son Purocomic, que está entre Ferreira 1180, y Shibuya Station, que está Presidenta Roca 747. Y yo quería decir otra cosa. Me crucé con un tachero una vuelta que me dijo que una casi... vuelta nada más. Una vuelta me crucé con este hasta ahora. Que me contó de sus grandes aventuras llevando a los chicos de ahí del cine del portal, que está cerca de mi casa, a buscar las películas a la estación de trenes. Y se traía los paquetotes enormes, las bolsas llenas de rollos de película. Y sus múltiples calidades. Vos tenés que tener más enterado de esto que yo, me imagino. Pairo, vos tenés que estar enterado más de esto que yo. ¿De qué puedo decir de lo que se llama? ¿Del tráfico ilegal? No, digamos de que tenemos capaz... Digamos que se estrena Matrix 4. Y nos llega acá y lo mandan al cadete en un tacho. Lo mandan a buscar las latas esta y... Ahí nomás las tiene que pagar. Y depende la que quiera, en qué calidad la quiere, tiene que pagar la calidad en la que quiere la puta película. Y bueno, ¿qué querés que te diga? O sea, vos no estudiaste esto. Sí, pero por eso el mercado funciona de una manera muy extraña. Yo no te lo tengo que andar contando. Bueno, mirá por qué me lo entero por un fucking tachero. Vamos a ver cómo es, Shigoto. Sí, de onda. Anotámelo. Capítulo. Bien. A todo esto no sé qué estoy viendo. Bueno. Empiezo con la historia que te conté. ¿Te cuento la historia? Ah, para. Antes de todo esto vamos a hacer una pausa para la serie. ¿Eh? No, esto no, nada que ver. No, vamos a hacer una pausa para la seriedad que va a durar por lo menos 2 minutos y creo que después va a morir otra vez. Vamos a dedicar este programa a la memoria de Trillo. Sí, Carlos Trillo. De Carlos Trillo, que falleció, ¿cuándo fue? ¿El martes? Sí. Fin de semana pasado. En Inglaterra, Londres. Estaba de vacaciones con la mujer y... Buena pregunta, no sabemos. Todos los portales de noticias que me crucé hasta ahora dicen la misma estupidez. Falleció Carlos Trillo, la. Resumimos sus obras. Ponemos lo mejor de la creme de sus obras, menos lo nuevo, porque lo nuevo somos tan idiotas que no lo conocemos, así que no lo nombramos. Y bueno, y así está la cosa. No te dicen causa, no te dicen nada. Ni siquiera te dicen cuándo va a llegar su cuerpo a Argentina, si es que lo van a... O se queda allá o no te dicen nada. O sea, los datos importantes no están. No creo que se quede allá. No, obviamente. Anda a saber. Trajeron, boludo, pero... No sé, no aparece por ningún lado. Se nos murió el único escritor de Argentina que sí escribía y que sí sabía escribir y que sí hacía historias copadas y buenas. O sea, ya está, no tenemos más futuro en la industria. En ninguna de las industrias que requiere un guión en este país. Sí. Listo. Acabó el momento de la seriedad. Continúo con tu historia. Bueno, esto pasó el mismo día que me enteré lo de Trillo. Que fue el glorioso martes. Este martes. Sí, martes 10, sí. Podría haber sido tranquilamente un martes 13, por lo que me importa. Bueno, estaba en Shibuya Station, estaba hablando boludeces con Caro. Dolte parece un flaco. Y empezamos a hablar de... Boludeces por el estilo, cosas locas, como por qué carajo estaba yo con mi katana ahí en Shibuya. No voy a darle la versión oficial de eso, digamos que simplemente la tenía ahí. Y el loco me empieza a contar de las vueltas, de las dos ocasiones en el mismo día que lo para la cana porque llevaba un boquén. Escucharon bien, gente, un boquén. No una espada con el mango y la vaina de madera que parece un boquén, no, un boquén. La primera fue presenciando un accidente de tránsito donde un flaco se lleva puesto con el auto a dos chicos en bicicleta. Y él justo estaba cruzando en medio de todo el quilombo, el griterío, y el tipo se está por dar la fuga y un montón de gente se lo queda mirando y le grita ¡paralo! Y el boludo reacciona por básico con el instinto y por presión, digamos, y le pega una patada al auto cuando le está pasando por al lado. Haciendo la historia corta de esa primera vuelta, luego de las puteadas del tipo del auto, llega la ocana y el sumarista se lo pone a interrogar de por qué carajo tiene una espada. Y el tipo cree que golpeó el auto y lo abolló todo con la espada. Era un espada poderosísimo. Era un cacho de madera importante, creo que era un remo que usó Musashi Miyamoto. Bueno, la cosa es que el flaco está como media hora diciendo al tipo, es de madera, no es una espada de verdad, esto es una espada de práctica de madera. Flaco, abrila. Es de madera, maciza, no la puedo abrir, es un cacho de madera. Flaco, abrila, eso es una espada, eso es una katana, abrila. El tipo sabía decir katana, es lo único que le rescato a este tipo. Abrila, no puedo, señor, es una espada de madera, abrila. Flaco agarra y dice, ya está, me cansé. Ábrale usted. La deja caer al piso y plan, suena la madera. Así, ve que es de madera. ¿Y por qué tiene esa unión ahí en el medio que no se abre? No se puede abrir. No, eso es una marca que indica hasta dónde termina el mango de la empuñadura. Señor que haya visto películas de Danny Cho el fin de semana, no lo hace conocedor del arte milenario de la katana. ¿Te acuerdas de Danny Cho? Es un milagro todo esto. No, sí, este lo reverencia de todas las maneras que habéis hecho. Danny Cho no hace películas. De coso, no Danny Cho. Vos dijiste Danny Cho. Sí, dije Danny Cho. Danny Chen, Donny Chen en todo caso. El actor grosso del cual voy a hablar después. Sí, en otro momento del programa. Todos lo seguimos siendo. Incluso cuando cerramos los ojos. Flaco me cuenta, mismo día, una hora y media más tarde, con sus amigos en un kiosquito, no sé qué miércoles era, un mini, un barcito de porquería. Justo se cruza una mina que se lleva para el culo con él y con la novia. Milagro que tenga novia, al cual le estoy dudando de la veracidad de esa parte de la historia, pero bueno. Y empieza a contar que no cae la cana de vuelta porque lo denunciaron por llevar una katana y andar amenazando gente con la katana. Flaco lo único que hizo es llegar al barcito, sentarse, la mina cruzó por enfrente, lo vio y fue a llamar a la cana. Bueno. Otra media hora más explicándole al sumarista, nuevo, no al sumarista, perdón, al cana, que es una espada de madera, no es de metal, no tiene ninguna hoja adentro. El tipo, abrila. Es de madera, abrila. Es de madera, no se puede abrir. Abrila, flaco, abrila ya. Tipo, que quiero ver la espada. El tipo como que emite un aura de peligro. El tipo como que emite un aura de soy pelotudo. Una pregunta. ¿Por qué la tenía? ¿Tenía una especie de funda? No, la llevaba porque había salido no sé de dónde, que estaba jodiendo con los amigos de la placita, o había salido de un club, no sé dónde había salido con la espada. Estupidez más grande que vi, que escuché mi vida. Sí, pero yo sigo diciendo lo mismo, bajo el mismo concepto. O sea, está mal de que te paguen primero. Va, los canas siempre te pueden parar pidiéndote el documento, así que está en su restricción, puedes preguntarte lo que quieran prácticamente. Pero después que te jodas, no, ya es otra no cosa. También, si vos llevas un Bokken que parece una espada a simple vista, y muchas cosas he visto también Bokken que están adornados de cierta manera que parece una katana. Sí, los negros. Parece una katana a simple vista, y por lo cual la gente sí va a pensar igualmente que, en el mismo caso en que vos llevarías una pistola de balines. Sí, Alche, pero acá hay que considerar algo muy importante. ¿Quién realmente tendría la estúpida cabeza de ir a afanar o chorear con una katana? O sea, vos considera eso. ¿Quién en su sano juicio elegiría una katana como arma para robar? No necesariamente para robar. O para amenazar o ir a matar gente. O sea, hay un punto donde la gente, el público puede ser estúpido. Y este trasciende bastante. Se llama sentido común. Más allá de eso. Segundo, podría ser tranquilamente un juguete. También. O estar hecha de plástico. Bueno, pero la gente inmediatamente da, es una katana. Por supuesto. Conoce de arma y deduce. Sí, sí. Pero obviamente con eso, por ese sentido, es medio estúpido también pensando ya en las personas cómo se lo toman a andar, digamos, exhibiendo hasta cierto punto. O sea, yo sí veo. Entonces, para. Entonces, yo tengo que. A cada tipo que vea, a cada anciano de 700 años que vea caminando con un bastón, tengo que suponer que es un bastón espada. No, pero. Tengo que. Estoy en mi derecho cívico de denunciarlo porque llevo un bastón espada. Menos frecuente. No, más frecuente de lo que piensa el bastón espada. Dejame de hinchar la bola, pero nadie va denunciando a los ancianos con sus bastones de espada. Ellos siguen peleando los Highlander por el medio de las calles. En todo caso, denunciar a cualquier persona que tenga mangas largas porque abajo puede tener un catar. Por supuesto. Era el siguiente punto de la agenda. No vamos a ningún extremo. Se llama la estupidez. Se llama la estupidez del asunto. Segundo, bajo el mismo concepto de un tipo con un boquén, también tenés que denunciar a cada vieja que esté baldeando la calle porque tiene a o una escoba de madera que es igual de peligrosa que un bokem en las manos de cualquier idiota y no de unas manos de un experto, en las manos de cualquier idiota un palo de escoba o un palo de por sí ya es peligroso. Más que todo para... Una baldosa es peligrosa. Una baldosa es peligrosa. Pero si vamos al caso, tenemos que también arrestar y increpar a todas las mujeres que estén baldeando. Y si fuese uno de estos hermosos trapeadores que tiene el mango este... No el mango, perdón. La parte que sujeta los cordones del trapeador, que es todo de metal. Es lo mismo que un pico de batalla. Es lo mismo que un pick hammer. Te puedo partir el cráneo al medio con eso. ¿Con qué cosa te puede partir el cráneo al medio? Pero con eso es más fácil. Tiene la formita triangular, el filo y todo. Volviendo al lado, por el lado de al flaco menos, lo pararon menos, dos veces. Al menos extremo, es obvio que si tienes algo que parece una espada, y que no es una espada, pero que mucha gente no conoce, que no sabe que no es una espada, es obvio que si no lo llevas en un. A mucha gente no le importa. Hay mucha gente que no le importa, mucha gente que sí le importa. Sí, pero esto era una malparida que el flaco lo odiaba y lo vio y lo denunció a propósito. No estamos hablando de una vieja que lo vio y se preocupó por la seguridad de los niños. Pero igual no te quejes si después vos llevas. Bueno, que vayas con una katana en pleno... Mismo día que estoy con la katana por el centro, escuché esto. La mía está enfundada, pero no deja de ser una katana dentro de una funda. Y me recorrí todo el centro, no voy a dar direcciones ahora, desde nuestro sponsor fue justamente. Desde Puro 2, entre Febrero, hasta Shibuya en Presidente Roca. O sea, me caminé todo el trayecto, me crucé... dos o tres bancos con las camionetas con los camiones blindados de Prosegur, con todo lo guardia armado. Ninguno se molestó en mirarme dos veces mientras pasaba por ahí. Me crucé 40 policías de arma, boludo. No me, pero de vuelta, no me miran dos veces y no me miran ni dos veces. Yo seguí de largo. Me crucé no sé cuántos tarados de lagún. Bueno, no les importaba, ya estaba. Pará. ¡Ya está! Me crucé un montón de policías. ¡No, no fue! Déjame joder. Me crucé. Esto va en relación a la historia mía también. No lo puedo cortar. Me crucé al menos 7 policías normales y 4 o 5 de tránsito. Que no sé qué, francamente, qué mierda estaban haciendo. Estaban sentados en una esquina rompiendo la bola. Le pasé enfrente a todo eso. Ninguno me miró dos veces. ¿Cómo pasa el tiempo? Según el Twitter hace 4 horas que posteé esto cuando lo posteé hace menos de un segundo. Ah, genial. Bueno, en el pasado, entonces Stingate. Bueno, llego a Shibuya, pongo un rato al pedo con Caro. 2 horas más tarde, nos estamos yendo a la mierda. Y bueno, media cuadra, 20 metros que hacemos de la puerta de Shibuya. Caro se olvida la tarjeta de colectivo, va de vuelta. Y yo me quedo esperando ahí frente a la entrada, creo una de las bibliotecas. La biblioteca argentina está ahí, sí, justo a la entrada trasera de la biblioteca argentina. Y. Cruza una vieja. Una vieja de 70 años largos. Una anciana, una abuela. Cruza una abuela de unos 70 años. Está caminando, pasa por enfrente mío, se detiene. Me relojea de arriba para abajo un segundo y me dice... Che, ¿ahí no llevarás una escopeta? Yo me la quedo mirando. La miro ella también de arriba para abajo y le sigo el juego. Digo, no, en realidad llevo una espada. ¡Ah, qué interesante! ¿Y qué anda haciendo con una espada por el centro? Más nada, vengo de la casa de un amigo, se la había prestado y ahora la vine a buscar. La necesitaba él para practicar. Obvio, mentira, que le voy a explicar por qué carajo andaba con una espada en el centro. Motivos aparte, que no pienso revelar ahora porque la policía me puede estar buscando. En fin. Seguimos hablando y la vieja me dice... Ah, ¿y qué es lo que...? Entonces, ¿qué arte marcial practicás? Ah, practicaba el... practicaba esgrima japonés. Ah, mira vos, ¿eso no tiene otro nombre de casualidad? Sí, sí, se llama Kendo, pero más o menos para explicarlo, ¿ok? Le digo, casi todo el mundo le dice esgrima japonés, por las dudas. No, no, porque yo practicaba, me dice la anciana. Ah, mira vos. Sí. ¿Y vos? Ah, no, yo dejé hace un rato largo. ¿Y a qué nivel llegaste? ¿Y a qué cinturón llegaste? Me dice. Ah, no, no, nosotros decíamos no era por cinturón, era por nivel. Yo estaría en un nivel intermedio, alto. En ese tiempo tampoco había para rendir así. Sí, sí que tampoco. Así que, ¿y cuánto cuesta una de estas? O sea, todo esto la katana nunca salió de la funda. Y unos 250. ¿Estarías interesado en venderla? No, en realidad la compré hace poco. Ah, pero no habías dejado de practicar. Ah, sí, pero sigo practicando en casa y medio como que las colecciono de todas maneras. Ah, Bueno, fue un gusto hablar con vos, querido. Igualmente, señora. Adiós, chao. Hasta luego, Musashi. La abuela de Musashi Miyamoto. De onda. O sea... Y tenemos sumaristas que no pueden distinguir un boquén de una katana. Es genial. Pero una anciana de 70 años, tejuna, ni bien cruza que estás con una katana. Es genial. Es perfecto. Aguante la vieja. Este país es generoso, pero de vez en cuando te da una sorpresa bastante grata. El conocimiento de los viejos. Sí. A ver. Para proseguir rápido con esto, vamos a actualización de podcast de esta semana. A ver qué tenemos. No tenemos... Lo que no tenemos es un programa nuevo de Levetan. Tenemos a Cero que todavía tose. Tenemos... tenemos nuevo programa de Wargame. Tenemos una entrega doble de parte de Comic Connection. Que es el programa normal y un programa... Y yo directamente grabo una de las conferencias que hace ahí en la comiquería. A ver qué más. Ah, también un saludo a Joy, porque por fin después de mucho tiempo me contestó uno de los mails que le mandé. No, a mí me lo mandó. A mi casilla. A ver qué más. Hay nuevo programa de. Doble entrega de programa de Miskatonic. Se ve que estaban atrasados. También tenemos, deja de pensar, un programa de la revista oficial de Xbox, los acostumbrados programas de Token. No, desde abajo no, desde abajo no. Cosnar está medio guapo. A ver, bueno, la presa ya lo había anunciado, que Dag tiene un nuevo programa. Está el nuevo programa de Hobbies y Zombies. Dedicación exclusiva a Portal, que empieza en, a Portal 2, que empieza directamente con una especie de cancioncita muy... Yo conozco la canción, pero parece que está cantada por Hatsune Miku, la cosa esa. A ver, ¿qué más? Hay un nuevo programa de la revista Atomics. ¿Y qué me está faltando? ¿Qué me está faltando? Todavía seguimos esperando que Baratija vuelva a aparecer. No tenemos nuevo programa de Warp, de Warpzone. No hay nada nuevo de Frikino Podcast. Es un mundo no, Vaca Radio no. Y por y hay un nuevo programa de Angel. Sí, como toda la semana, pero yo aviso cuando lo sube. Y no, listo, ya está, estamos. Bien. Yo tengo una noticia, pero la vamos a dejar después para la sección de Alche. Además de que nuestra dirección de correo es personasecai@gmail.com y nuestro blog oficial es personasecai.blogspot.com, de donde se pueden comunicar. No sé más si tienen algo más que decir, Pyro, además de... Un saludo a la Comic Corp, que ya está su reto de dibujo nuevo para dibujar a Kiss. Yo de esta paso, quise haber llegado a las dos anteriores, pero definitivamente no. Va, a la de dibujar la chica hot y a dibujar un personaje de Bleach, creo que era, pero no tuve tiempo. No sé hace cuántos meses fue eso, todo no, esto. No, fue hace 3 meses, el de la vez pasada era... El Bleach creo que el año pasado. Sí, el de Bleach era del año pasado. Yo te dije en los que quise participar, no recuerdo exactamente de hace cuántos meses o años eran. Era de Stormwatch, el del mes pasado, o el del otro mes, no me acuerdo. Ah, no, listo, de ahí no iba a llegar ni a... Bueno, vamos a terminar esta hora a lo Warzone. Un saludo a Drumpy, que estuvo... Sí. Nos saluda desde Uruguay. Saludos desde Uruguay. ¡Hola! Algo más para el... Drumpy, hacenos un favor. Agarrá un par de ladrillos de C4 y dirigite a las papeleras. Vos sabés qué tenés que hacer. ¿Sabés lo que? La única manera de que levanten esa mierda va a ser metiéndole un par de granadas, pues ya está hecha, nadie lo va a levantar. ¿Estás cansado de ver muchos uploads y ninguna reseña? ¡Claro! ¿Has escuchado últimamente mucho la palabra Watchmen y no sabes qué carajos es? ¿Te gustan los videos de conejitos y gatitos? ¿Estás cansado de escuchar cómo la gente habla de anime de una forma seria y formal? ¿Ya no quieres esperar la próxima temporada en la radio de tu foro favorito? ¡Shaman King! ¡No, ya! ¡Shaman King! ¡Ya no, por favor! ¡Ya! ¡Ya!

Probando, probando. 1, 2, 3. Y esto es Persona No Se Cae. ¡Majo! Y esta es la sección de Animated Movies de Cero Investiga, Marvel Universe Chapter 3, Beast. Sí, Beast, porque ya se grabó esto. Esto es la parte ampliada. En esta ocasión les traigo para completar con el Beast, porque esto no encaja en el parte 4, no hay parte 4 todavía. No hay... Hicimos toda la que había. Sí, sí. Esta es la que faltaba. Thor Tales of Asgard 2011. Y como ya había dicho, esta película fue directo a DVD, aunque se adelantó su estreno junto con la película live action de Thor a principios de mayo en lugar de a mediados. Tales of Asgard es dirigida por Sam Liu y francamente espero que este nombre le suene porque fue director de Redoble de Tambores, por favor. Gracias. Agregalo, en serio. String Ghostbusters. Godzilla, la serie animada. Muy bien. Rocknex, de Starship Troopers Chronicles, la serie. Muy bien, muy bien. Esto no te va a gustar. Heavy Gear, de Animated Series. Mech Warrior, sí, 3D. No, esa no te gustó. A mí sí me gustó, pero no era Mech Warrior, no, francamente. Era malísimo, era muy mal. A mí me gustaba ver a los bichos pegarse. No encontré otra cosa que ahí interesante. No había otra cosa interesante. Acá vienen dos que hemos feo también. Pero están todos juntos. The Batman y The Batman vs. Drácula. Una de las películas que no reseñé en DC Animated Movies y que probablemente nunca lo haga. Hulk vs. Thor. De la parte de Hulk vs. la de Thor que... Yo sabía lo de Thor. Sí. Superman, Batman, Public Enemies. La que termina con el robot. Sí, sí, sí, sí. No lo voy a decir. Esa me gustó. Planet Hulk. Esa es la única problema que tiene la gráfica. La de vos y la de Superman. Sí, pasa que cambiaron el estilo del dibujante acá. No, a mí tampoco me convence, pero está aceptable. Sí. Bueno, le decía Planet Hulk. Justice League Crisis on Two Earths. Esa es la que se va al carajo. Me hubiera gustado más que adaptaran todo Crisis Infinita en vez de hacer eso, pero... No había forma. ¿Sabés la cantidad de licencia que tenés que pagarle a tanta otra gente que tiene prometida la licencia para hacer otra cosa con esos personajes? Como intentar adaptar Final Crisis, como que no podés y te quedas sin sentido, ¿no? Sí. La misma obra física no tiene sentido. O sea, es como tratar de adaptar la saga de Onslaught. Tenés todo el universo Marvel peleándolo al mismo tipo. Eso me hubiera gustado, ¿eh? Eso sí estaría bueno. Sí, pero no se va a poder. Lo único que podés adaptar es el lado de los X-Men con algún otro personaje haciendo cameo, porque de otra manera no podés. Y ese tipo se cargó a todos los Avengers juntos. Así que no podés hacer Onslaught tampoco, es mucha gente. Bueno. Con ese criterio nunca vamos a poder ver una película de ese onda. No es una cuestión de criterio, es una cuestión de no dan las licencias. Bueno, pero por eso te digo, con eso no, nunca vamos a poder ver una película de esa onda, La Noche Más Oscura. En la puta vida lo vamos a ver. No, es lo que acabas de decir, en la puta vida lo vamos a ver. Tantas películas se han cagado porque no tenían la licencia de X personaje o X cosa que no la podían mostrar porque la tenía otro estudio. O sea, se han cagado un montón de cosas, sí, que se han hecho mal o no se han hecho. Bueno, sigamos. Justice League, no, ya lo dije. John Justice, la serie animada. Yeah. All Star Superman, que todavía no la vi, no leí el cómic. Quiero leerlo antes de ver la película. Sí, todos dicen eso, pero para mí todos me dicen que es buenísimo. Sí, tiene bastante onda, pero vos sabés que no soy fan de Superman. Soy fan de Superboy, de Supergear, hasta de Krypto y el caballo y el gato y el perro que y el otro perro que volaba. Me parece que había otro más. No, era uno solo. Sí, por un segundo me pareció que había otro. El caballo que no me acuerdo cómo mierda se llama y el mono. Ah, el mono, faltaba. Que siempre pensé que era del fantasma del espacio, nada más lo de tener un mono. Y la última que tiene acá tiene en su currículum es Batman Year One. Muy bien. Sí, esa todavía no se estrenó. Esa es la que estaban haciendo ahora. Sí, que todavía. Iba a salir en julio, una cosa así. Junio, julio. Sí. Bueno, en otras palabras, un grosso con alguno que otro trabajo cuestionable. En fin, el escritor es Greg Johnson, del cual se lo conoce por haber sido guionista de Iron Man, la serie de TV. El Increíble Hulk, la serie de TV. ¿Qué serie de TV? La vieja. La vieja. Estoy hablando de la vieja época de Animation. Sí, pero la vieja se dividió en dos partes. Sí, pero él fue de la del 96 hasta el 98, creo. No, pero por eso, esa misma se dividió en dos partes. La parte donde... era Iron Man solo y el nuevo Iron Man, digamos, con la armadura más, más copada y los efectos más 3D. Casi nanotecnológica. O sea, cuando Iron Man no tenía sus Avengers West. No. Porque en la vieja los tenía. No, yo te digo, la serie esta donde es... o sea, esa la Bruja Escarlata es su secretaria. No, eso no. Es esa serie. Pero o la, la Viuda Negra es su secretaria. Digo, esa serie está dividida en dos partes porque es el Iron Man cuando tiene Iron Man normal, que tiene su valija, donde está con su armadura. Y después esa serie llega hasta la mitad y después cambia con el Iron Man que tiene su armadura. Pero que la armadura también puede adaptar otras armaduras, que ya no necesita el salón de armaduras. Ah, esa no me acuerdo. Por eso, ¿te acordás que...? No, yo lo dividía por... las versiones Steel, las versiones... Sí, pero yo la serie la dividía por dos cosas. Una, que desaparecían los Avengers West de Iron Man. Sí. Y dos, porque a Iron Man le hacían la placa que se conectaba del pecho porque ya no tenía corazón, básicamente. Era mitad máquina Tony y tenía el pelo más largo. Sí. O sea, era un Tony Stark más hippie robótico. Parecía Forge en ciertos ángulos. Sí. La mitad de la armadura dentro del cuerpo. Por eso. Para espacio. Por eso te digo. Bueno, el Increíble Hulk, la serie de TV, misma época de Marvel, todas las series Marvel. A mí me gustó. A mí. La segunda parte me gustó más. A mí, mazo. O sea, tenía sus momentos buenos. Sí, la segunda parte está mejor. Desde que entra She-Hulk está mejor. Sí, esos eran sus momentos buenos. Las tetas de la loca verde eran copadas. Beast War Transformers. Buenísimo. X-Men Evolution. Grosso. Sí, otra de esas cosas en las que se cagó Cartoon. Ultimate Avengers. Ultimate Avengers 2. Rise of the Black Panther. Invincible Iron Man. Doctor Strange The Sorcerer Supreme. Sí, la grosa. Next Avenger Heroes of Tomorrow. ¿Por qué te manchaste en esto? ¿Vos sos el culpable de esto? Wolverine and the X-Men. Aceptable. Voy a poner un paréntesis. En otro programa que no me puedo acordar cuál era, que había un comentario de uno de los oyentes que decía: ¿de quién es la culpa de una mala adaptación? No me acuerdo bien en qué carajo, en qué programa era. Pero, o sea, voy a aclarar este tema. ¿De quién es la culpa de una mala adaptación? Podés echarle la culpa, o sea, la culpa de una producción completa siempre recae en el director. No, o sea, tenés el director, el guionista, el productor, bla, bla, bla, bla, bla. El actor, bla, bla, bla, bla. El director tiene la culpa porque no supo dirigir bien el actor y no supo encaminar bien el proyecto. No podés echarle la culpa al guionista porque el director, como tal, tiene el derecho de rechazar un guión completo. Pero... en realidad la culpa de todo, la gran culpa, recae directamente en el productor. Porque ¿tiene que ibas a ir para ese lado? Porque el productor... aprueba todo y paga todo. No, pues el productor tiene el... quitando ese hecho, tiene el derecho de exigirle al director que grabe con ese guión y que trabaje como pueda. Entonces así, es el productor. La culpa es el productor. Ahora, si un buen director puede salvar un guión de mierda. Pero si el guión es muy de mierda, entonces, ¿qué querés que le haga? Yo siempre le echo la culpa al guionista, salvo cuando se trata de Uwe Boll, donde siempre voy a crucificar a Uwe Boll. No, ahí en el caso ese es el director, porque el director tiene una visión de mierda absolutamente todo lo que hace. Sí, o el pelotudo que hizo King of Fighter, que hizo tantas otras cosas buenas, pero después hizo King of Fighter. En realidad, la culpa de lo de Uwe Boll, la culpa la tiene siempre el productor por contratar a Uwe Boll. Sí, pero sigue siendo Uwe Boll el hijo de puta. Bien, seguimos. Como dije, Wolverine and the X-Men, Planet Hulk y G.I. Joe Renegades. Que esta no fue la que vimos nosotros la otra vez en la quemada. Esta es otra. Esta es otra. La de otra de G.I. Joe, no me acuerdo cómo era. No era Resurrection. Resolute era, tenés razón. Bueno, otro grosso más con alguno que otro trabajo cuestionable. Y gracias a ellos, esta película es bastante buena. Pero ya voy a llegar a esa parte. Y primero me voy a asegurar de que le di grabar a esto, porque sí, sí le di grabar. Iniciamos la historia con el joven príncipe de Asgard, Thor, luchando intrépidamente contra una legión de poderosos guerreros. Se creían que en la película era He-Man, acá es más He-Man, acá es el príncipe Adam. Bueno, como dije, esta legión de poderosos guerreros, mejor conocida como la Einherjar, la guardia élite de Asgard. Ante la mirada del público en un coliseo, sí, tenían un coliseo para sus prácticas. Entre los animados espectadores se encuentra Sif, quien no se ve muy contenta con lo que está viendo. Thor levanta su mirada al público y ve a la chica, es entonces que hace una reverencia a los espectadores antes de volver a atacar a sus oponentes en una secuencia de maniobras tan osadas como estúpidas. Finalizando con un ataque aéreo que le hace perder el equilibrio en el aire y su espada al aterrizar a los pies del capitán de la Einherjar. Los guerreros se lo quedan viendo con cara de no saber qué hacer y el capitán le devuelve su espada a Thor. Y continúan luchando. Sif, al ver esto, se harta y se va sin siquiera ver el final de la lucha. Que dicho sea de paso, Thor gana casi sin hacer el menor esfuerzo. El joven príncipe ha derrotado nuevamente a los más poderosos y experimentados guerreros de Asgard, por supuesto. Quienes se arrodillan reconociendo su derrota. El público se emociona y Thor vuelve su mirada a las tribunas, pero no logra encontrar a Sif. Y le dice, editen la parte donde me caí. Básicamente. Al salir de la arena, Thor se encuentra con su hermano Loki, quien lo felicita por su nueva victoria. Acá necesitaría ayuda de una segunda voz. ¿Querés hacer de Thor? Es poco. Son dos comentarios. Son casi monopalabra. Acá y acá. Empiezo. Esa fue una demostración espectacular. Fuiste victorioso a pesar del pequeño problema con tu espada. ¿Problema? Obviamente la empuñadura es muy resbaladiza. Reprenderé a los enanos por ti. Me parece una buena idea. Mientras en los establos, Sif se encuentra alimentando a los Pegasos. Aún no encontramos la justificación de esto. Justo cuando llega nuestro protagonista a molestarla diciéndole que se perdió su victoria, a lo que la chica le responde, vi como tu oponente te devolvió tu espada. Thor se defiende diciendo, bueno, hubo un problema con el mango de la espada debido al acto de los enanos de... Y Sif interrumpe, ahora culpas a los enanos. ¿De quién fue esa idea? ¿Loki? Y el príncipe un poco... transparente. Sí, sí, y enculado la cuestión. ¿Tratas de decir que no debía haber ganado la pelea de hoy? Y la chica remata, no solo la de hoy. Fulero. Todo esto antes de marcharse, pero Thor la detiene del brazo exigiéndole una explicación a semejante comentario. Terrible, terriblemente mala idea. Y la chica le exige una explicación a cómo siempre derrota a los Einherjar, los mejores guerreros de todo Asgard, quienes han ganado batallas épicas en los nueve reinos contra todo tipo de oponentes y criaturas peligrosas, cuando él ni siquiera ha salido fuera de la ciudad. Sí. Thor se defiende. Sí. Ahora se viene otro palo épico, no te preocupes y no de la forma que pensás, esos también llegan a todo esto. Thor se defiende argumentando que tiene más habilidad que ellos, por supuesto, sin mencionar la fuerza de Odin, y la chica le retruca que también tiene su autoridad, por lo que no tiene más opción que perder. Es ahí que Thor le pregunta por qué tiene tan poca fe en él, y esta le responde que es la única que tiene fe en él, mientras que el resto lo trata como un nene malcriado. El príncipe se encula diciéndole que se calle. Y Sif se va diciendo que nunca tuvo una pelea honesta en su vida. Y acá todo se va al carajo. Thor, con su orgullo mortalmente herido, le dice... ya que sos tan buena con la espada, quizás deberías hacer de mí un hombre honesto. La chica se detiene en seco y le dice que tenga cuidado con sus bromas. Y el príncipe de Asgard responde... ¡elige tu arma, mujer! Wench, tendría que haber dicho mujerzuela, pero no están por el estilo. Sif toma un... Es un príncipe, todavía es un príncipe. No, en el audio dice wench. O sea, mujerzuela, pero yo no me animo a decirle a Sif mujerzuela, discúlpenme. Bueno, y la chica... A ver, ¿cómo se llama? A ver, para. Acá está. Sif toma una horquilla del establo. Al ver esto, Thor dice, subestimas mi habilidad más de lo que pensaba. Y la chica rompe la horquilla quedándose solo con el palo de madera como arma. Esto último encula a Thor, que se lanza su ataque. Y Sif, con dos movimientos nada más, barre el piso con él de una manera más que humillante. Y la chica se va montando su Pegaso al salir del establo. Al salir del establo se encuentra con Loki, quien le dice que su hermano se había equivocado, que ella encaja perfectamente con las Valquirias. Y esta le dice que no le hace ningún favor a su hermano, que deje de protegerlo, y finalmente se va volando. Loki también está en el punto de no le digamos a Thor que no es tan grosso como se cree. Bueno, Thor se levanta enculado y comienza a caminar directo al palacio de Odín, ignorando a su hermano por completo. En el camino se encuentra con los tres guerreros, Volstagg, Hogun y Fandral. Sí. Quienes, como de costumbre, se encuentran contando algo exageradamente una de sus heroicas aventuras. En este caso, la vez que tomaron la quest para encontrar la espada de Surtur. Al ver a Thor, los tres comienzan a hacerle bromas, las cuales el muchacho en su estado de encule y frustración no toma nada bien. Pero por suerte, Volstagg logra calmarlo antes de que se lance el primer golpe. Ya en el palacio, Thor llega a la sala del trono en medio de una audiencia donde unos súbditos leales de Odín le dan información sobre las actividades de Brunhild y sus Valquirias. Luego de esto, Thor le pide a su padre que lo deje acompañar a la Einarjar en sus patrullas, pero Odín se niega diciendo que un príncipe tiene otras obligaciones más importantes que la de un guerrero, y Thor le dice que al menos un guerrero conoce su verdadera fuerza. Odin le pregunta si está cuestionando su entrenamiento. El muchacho le dice que hay quienes dicen que la Einarjar lo deja ganar, y le pregunta si esto es cierto. Su padre le contesta secas que sí. Thor desesperado le pregunta por qué, y Odin le responde que eso fue porque eligió convertir su entrenamiento en entretenimiento público, y que el reino no puede permitirse ver a su príncipe siendo derrotado semana tras semana. El resto de la conversación termina con Odin prohibiéndole a Thor abandonar a Asgard. Entre otras cosas. Te lo buscaste. Sí. Menos mal que esta vez no lo castigó fuera de Asgard. Más tarde vemos a Thor caminar por la sala de armas del palacio. Otra sala de armas del palacio. Sí. Donde tira su espada y se pone a buscar una mejor arma para su próxima aventura. Su primera aventura, en todo caso. Es ahí que el muchacho... Estoy viendo el palo de madera, es lo que todos tienen en un primer momento. No, el muchacho empieza por otra cosa, más copada. Bueno, es ahí que el muchacho le pide a Olgrin el consejo... El usuario del palo de madera después termina envainando la espada matadioses. O sea, no me copa empezar con algo que no sea eso. Sí, la verdad que no, pero bueno. Es ahí que el muchacho le pide a Olgrin, el consejero de su padre, que salga de su escondite. Este lo felicita por haberlo detectado, ya que nadie es capaz de hacerlo. Dicho sea de paso, Olgrin es un elfo oscuro. Thor le dice que en realidad no lo hizo, sino que más bien lo sabía. Sí, lo sabía porque siempre que tiene una pelea con su padre, él viene a ver cómo se encuentra. A lo que el elfo responde típicamente, porque siempre luego de estas peleas tratas de hacer algún tipo de locura. Y Thor, mientras toma una imponente espada de la armería, le dice que siempre deja que lo convenza de no hacerlas, pero no esta vez. Algrin entonces le pregunta a dónde desea ir, que necesita semejante arma. Thor entonces le pregunta si conoce la prueba de hombría para guerreros jóvenes, una quest secreta que los guerreros toman todos los años y nadie muere. Y el elfo responde... Sí, la conozco, y nadie muere porque el objeto de la búsqueda nunca será encontrado. A todo esto, no sé si el flaco se da cuenta que está pidiendo una quest donde no tiene chance de morir como primera aventura. Sí. Me das la easy. Sí, básicamente. Es el único fallo que encuentro en este punto del argumento hasta ahora. One level you want, easy, so easy. Sí, de onda. Heroic Anil. como en que estaba. Bueno, como les dije, porque el objeto nunca será encontrado. Y el príncipe responde que la prueba no es encontrar la espada de Surtur, sino en buscarla. Y el elfo lee entre líneas: así que es el arte de traspasar a lo que aspiras. Y Thor responde: sí, así es, cuando se trata de Jotunheim. El elfo trata de disuadirlo, recordándole que la tregua que tiene tiene Asgard con los gigantes de hielo es, en el mejor de los casos, frágil, y que no deben encontrarlo en su reino. Thor, como de costumbre, mete la pata hasta el fondo, diciéndole que sobreestima a esos toscos gigantes, y se detiene a media frase cuando recuerda que la raza de Olgrim fue exterminada por ellos. Pidiéndole disculpas a su amigo, Olgrim las acepta y le dice que tome a su gente como ejemplo. Los gigantes de hielo son peligrosos. Imagínate que Avatar va a tener una segunda película. Sí. bueno, Thor le dice que... Sí, sí. Thor le dice que lo sabe y que tendrá cuidado antes de pedirle que esta conversación quede entre ellos. Y el elfo le promete que mantendrá silencio tanto tiempo como le sea posible. Básicamente. Cambiamos de escena hacia otra parte del palacio, donde Loki se encuentra practicando su magia bajo la tutela de la hermosa y seductora Amora, Enchantress en el futuro. Pequeño detalle anticanónico. Amora antes le tenía ganas a Thor y Thor le tenía ganas a Amora, hasta que Thor se cansa y le tiene ganas a Sif. Y después Amora, en venganza, se va con Loki, pero cuando ya eran enemigos Thor y Loki. Pequeño detalle que no están tomando bien acá. En fin, el muchacho imbúe magia en el agua para crear una serpiente, la cual al cobrar vida lo ataca bañándolo en agua. Amora no puede contener su risa y cuando Loki enculado le pregunta si esto le parece gracioso, la chica muy hábilmente le dice: Loki, imbuiste magia en el agua, se convirtió en una serpiente y las serpientes muerden. ¡Lo hiciste perfectamente! Amora continúa alabándolo más seductoramente. ¿No sabes lo asombroso que eres? El metal y las rocas son fáciles, pero ¿que un aprendiz controle el agua? Es una amenaza triple, ya que también es niebla y hielo. Y cuando estaba a punto de partirle la cara de un beso al pelotudo de Loki, llega... Salvándolo de convertirse en tal vez la mayor amenaza de nuestro reino. Sí, llega Thor el oportuno a romperle las bolas a Loki. A quien le pregunta: ¿cómo está tu magia? A lo que este responde: sucede que es muy avanzada. ¿Por qué? Thor responde: porque sucede que vamos a robar pasaje a bordo del Thunder Runner y necesitaremos tus talentos en nuestro viaje. A lo que Loki dice: mentí, no soy muy bueno. Con la esperanza de que lo deje en paz, pero es inútil ya que Thor está decidido. A la mañana siguiente, Thor y Loki se escabullen de polizones en el Thunder Runner, la nave de los tres guerreros, The Warrior Three. Y hablando de los tres chiflados, estos justo llegan para cargar el barco y zarpar a su próxima aventura mientras son despedidos por las fans de Fandral. Y hasta acá les spoileo, 13 minutos con 30 segundos de esta película de 1 hora, 13 minutos y 47 segundos de duración. Sí, pero está muy bien hecho. Está muy, muy bien aprovechado cada minuto acá. En el cast lo tenemos a Thor interpretado por Matthew Wolf, Loki por Rick Gómez, Sif por Grey Delisle. Sí, la grosa que hizo de la... Sí, es una grosa la hija de puta esta. Odin por Christopher Brighton, Volstagg por Jay Brosseau, Hogun por Paul Dobson, Fandral por Jonathan Holmes, Olgrim por Ron Halder. Amora no aparece, posiblemente sea Venus Terzo o Ashlish Ball, como que están en voces adicionales. Brunhild por Kathy Westlook, Geirmar por Michael Dobson y Trim por John Nova, que estos últimos dos son los gigantes de hielo principales. Calificación, 8 de 10. En realidad merece más que un 8, pero no llega al 9, lo rosa, pero no llega. O sea, un 8.70, un 8.80, quizás un 8.90 si lo estiro. Está muy buena la película. Es muy entretenida y rendidora. Sirve de precuela para Thor. Sí, a pesar de que acá todo es más mágico que tecnológico. Acá todo realmente parece más mágico que tecnológico. Bueno, tiene que ser así, me cago en la diferencia. Sí. ¿Dónde me quedé? Bueno, como dije, una película muy entretenida y rendidora, donde la acción heroica y aventura épica se hacen sentir. En general, todo muy bien, aunque en el diseño de personajes solo tengo una queja, la cual voy a plasmar de la siguiente manera al departamento de arte y diseño de la película. Príncipe Adam no. La voy a plasmar así. Llamó Terry Bogard del King of Fighter. Dice que quiere que Thor le devuelva su chaleco rojo y su corte de pelo. Posta. Y hasta en cierto ángulo parece Ken del Street Fighter. En fin, una película más que recomendable para ver el fin de semana. Y como ya está disponible a través de Torrent y los subtítulos están en SubtiDX, diría que dense el gusto y véanla porque rinde. Y... acá algo estoy notando. Me copa mucho más Loki en cualquier formato que Thor. Menos el Loki del anime y el manga de Mysterious Sluts Loki, o como carajo le digan. La porquería esa que no debería ser mencionada. Tanta y Loki. Esa porquería es un asco. Muerte a eso. Bueno, como les decía, esta vale la pena, así que traten de verla. Y los dejamos con lo que sea que siga en la loca playlist. Anime, manga, rock, pero mucho rock. Y todo lo que debes conocer y apreciar del mundo que te rodea. Esto y más es el Angel Cast Anime TV. Cuando tú quieras y donde tú quieras. Esa es la magia del podcast. De Cuernavaca, Morelos, México, para el mundo. Solo accesa a angelcast.wordpress.com. Conéctate y descubre el lado real de tu fantasía. Que te quiero, wake up, te cure luna la. Y esto es Persona No Se Cae, Majo. Majo que vos. Bueno, dejémoslo así. Si respondo a eso, debo hacerlo con violencia. Ah, pero genial, ¿qué le pasó a este programa ahora? Me hizo lo mismo que le hizo Alche. No está... Bien, en esta sección de mangas les traigo Otogi no Machi no Rena, o en castellano básico, Rena del misterioso Otogi. Por Otogi entiendan que es el nombre de un pueblo. Este es un manga seinen ecchi sobrenatural creado por el mangaka Mitsuru Hattori. Fue publicado desde octubre del 2002 hasta noviembre del 2004 en las páginas de la revista Young Magazine Uppers de la editorial Kodansha. Y llegó a un total de 7 tomos recopilatorios. Dentro del currículum de Mitsuru Hattori se cuentan los mangas Inuneko Jump del 2000, que de varias historias... varias historias cortas recopiladas junto a otros autores. Kenkou Senrakai Suieibu Umiyo del 2006. Sí, Umiyo. Su trabajo más conocido gracias a su adaptación a anime es a secas Umiyo. Love Full de 2009. Sankaria de 2009 también, su último trabajo y el cual hasta ahora creo que sigue editándose. Bueno, ahora, ¿de qué trata Otogi no Machi no Reina? Desde que me tiraste que es la autora de un bicho, ya sé por dónde va todo esto. Bien. Veamos. Reina es una estudiante común de secundaria con un problema no tan común. ¿Y saben qué? Antes que hacer un resumen, mejor les cuento los primeros 3 capítulos de este manga. Porque en algo tienen razón, no puedo resumir. Nos encontramos en las afueras del pueblo Otogi en un día lluvioso y es ahí que vemos a nuestra protagonista, la hermosa y joven estudiante de secundaria alta, Rena, quien está corriendo bajo la lluvia llevando una gran caja en sus brazos. Mi mente estaba decidida, subí al monte Otogi y tiré una caja de cartón llena de estas criaturas. Capítulo 1. Comportamiento animal. Nos encontramos en el pueblo Otogi, un pueblito rural típico japonés. Es aquí que vemos a Reina Misaki y su hermana menor Mikoto, quien apenas inició la secundaria baja. Mikoto, Reina ya está en secundaria alta. Ambas se encuentran yendo al gimnasio del pueblo en bicicleta. Al ir por una bajada muy empinada, Mikoto, quien va pedaleando, le pregunta a su hermana si está segura de que no quiere cambiar de lugar con ella, ya que ambas comparten por el momento la misma bicicleta, a lo que Rena le responde: ¿de qué estás hablando? Vamos a matarnos juntas. Le responde: ¿de qué estás hablando? Tu bici tiene una rueda pinchada, recuerda que te estoy prestando la mía, así que la situación es diferente y yo doy las órdenes. Pedalea vos. No termina de decir eso que en el cruce de la calle se detiene un auto y Mikoto no hace el menor esfuerzo por detener ni bajar la velocidad. Nuestra protagonista está a punto de estrellarse muy fuleramente, pero el auto se marcha y Mikoto hace un hermoso derrape deteniéndose contra la baranda del canal del río que atraviesa el pueblo, dejando a su hermana mayor a punto de caerse al río por la sacudida de la inercia. Pero Reina logra recuperar el equilibrio y poner su corazón nuevamente en su pecho mientras suspira aliviadamente. Acto seguido le encaja un sabroso golpe en la cabeza a su hermanita, mientras esta se queja de que fue su culpa por no querer tomar turnos para pedalear. Acto seguido, las chicas cambian de lugar y nuestra protagonista comienza a pedalear mientras nos cuenta un poco de su vida y su situación particular. Estoy en un club deportivo en la escuela, pero durante los domingos y algún otro día sin actividades del club, mi hermana y yo vamos al centro deportivo. Esta es mi día a día normal. Pero en realidad algo extraño ha estado sucediéndome recientemente. Una vez dicho esto, al ver una joven pareja besándose en la parada del autobús, la respiración y los latidos del corazón de Rena comienzan a acelerarse. Ya empieza otra vez. No, no pienses en ello, no pienses en ello, ¡no! Pero la chica ya no puede más. Lo que vio y el roce de la bicicleta fueron demasiado, y clava los frenos de la bici de golpe y sin previo aviso. Su hermana menor enculada le pregunta si ya quiere cambiar de nuevo y Rena le responde: Recordé que tengo algo que hacer, ¿por qué no te adelantás? Mikoto no se opone y antes de irse, nuestra protagonista le advierte que tenga cuidado de no pincharle una rueda a su bicicleta. Y continúa el relato de Reina mientras esta se adentra en el bosque a un lado del camino. De vez en cuando tengo esta extraña sensación. Bueno, yo la llamo extraña, pero en realidad es una sensación ecchi. Sí, hentai, lujuriosa, pervertida, sexual, interpretad como queréis. Y aquí vemos a la chica sentada en el medio del bosque con sus manos muy ocupadas mientras respira de manera agitada y pesada con el rostro sonrojado y la mirada perdida. Es como... es justo como un comportamiento animal. Reina suspira mientras se levanta sus pantalones ajustados de gimnasia y sale caminando al bosque. Sí, me he masturbado. Pará. Sí, me he masturbado, pero he empezado hace poco. Nunca lo había hecho. Por supuesto que he pensado en ir a un médico, pero me da mucha vergüenza. Y justo cuando pensaba que estaba sola, de un costado del camino aparece Saburo Ikari saludándola. Sin parentesco con Shinji. Este chico insoportable, pervertido y precoz es un compañero de clases de su hermana Mikoto, quien continúa su inoportuno saludo con un muy desubicado cachetazo al trasero de Rena. Quien lo manda un poquito a la mierda, pero el chico se justifica diciendo que le encanta su culo y en especial los shortcitos ajustados que tienen puestos. ¡Héroe! Reina lo amenaza con que si no se comporta le va a contar a Mikoto y este se ríe en su cara diciéndole que no está interesado en pendejas y pasa a preguntarle, ¿qué estabas haciendo ahí? ¿Echándote un cago? A lo que nuestra protagonista responde que no piensa decírselo y Saburo procede a tratar de chantajearla diciéndole que si no quiere que le cuente a todos en el pueblo que anda cagando en el bosque tendrá que hacerle un favor. Que acabo en el bosque. Reina nota cómo este le está mirando sus generosos pechos y le da un poderoso caratazo en la cabeza. Saburo comienza a quejarse y gritar que aún no había dicho nada, pero que ahora el precio de su silencio costará el doble, a lo que Reina agrega, seguramente ahora querrá usar ambas manos. Acto seguido, vemos a la chica corriendo para tratar de llegar a su clase de aerobics antes de que termine. Mientras nos cuenta un poco más del misterioso pueblo Otogi, que dicho sea de paso, es el lema del pueblo. ¡Misterioso pueblo Otogi! ¡Buenísimo! También está la escuela Otogi, donde estudia la chica lobo y la caperucita. Más o menos. Creo que en japonés era algo así como... Fushigi no Machi no Otogi Chou, o algo por el estilo, me parece que era. El lema del pueblo en japonés, no me acuerdo cómo miércoles. Lo tuve que traducir con ayuda de Caro porque no estaba traducido por el fan supuesto. Al menos no en el lugar indicado, estaba en otra página la traducción. Gracias, gente. Bueno, de este. Como les decía, ese es el lema de este pueblo. De este pueblo pequeño entre pueblos pequeños. De cualquier manera. ni tanto. Todo esto narración de Rena, todo esto. De cualquier manera parece que tenemos algunas leyendas de espíritus malignos. ¿De qué trataban? Ah, sí, tenían que ver con las estatuas de piedra que se encuentran por todo el pueblo. Posta, ¿ves esas entradas regadas? ¿No hay casi un cuadro? ¿No hay un lugar donde no veas una o dos estatuas dando vuelta por ahí? Bueno. Esos estatuas no se tocan, están ahí por algo y no se joden. Diría que decoración de muy mal gusto, pero bueno. El año pasado, el nuevo alcalde del pueblo trajo algunos negocios y empresas nuevas al lugar. Éramos el pueblo más desconocido de todo Japón. Casi llegando a destino, nuestra protagonista se cruza con Masato Ogata, el nuevo alcalde, quien la saluda desde un puesto de venta de comida regional. La chica sorprendida le pregunta qué está haciendo ahí y este le responde que es su segundo trabajo. Que son tiempos de mucho trabajo y que hará todo lo que pueda para volver a este, el pueblo número uno de Japón. Sin mencionar, también soy policía. ¿Qué querés? Somos 14 personas, nada más. Cerca. Reina finalmente llega al centro deportivo Axel, el lugar el cual pertenece a su padre. Al entrar en la clase, la chica vuelve a contarnos un poco sobre su vida. Tengo dos razones para venir aquí. La primera es porque simplemente me gustan los deportes. La segunda es porque no tengo nada que hacer cuando no hay actividades del club. Supongo... Supongo que soy una persona hiperactiva. Mientras Reina se concentra en sus aerobics, es observada por uno de sus compañeros de clase desde la cinta caminadora. Este chico es Tsutomu Ogata, el hijo del alcalde, quien aparentemente está enamorado de Reina, o al menos le gusta ver su trasero mientras hace ejercicio. Exacto, tiene uno muy lindo y jugoso. Pero Tsutomu es interrumpido por una de las instructoras del centro deportivo, quien lo reta por distraerse. A esta sí que se la... Pero no tiene ni idea lo que no le haría a esa chica. Es uno de mis estereotipos favoritos para una noche de pasión entera. Bueno, acto seguido termina la clase de aerobics, lo que la hace sentir bajoneada. Pero eso cambia cuando el instructor Takamichi la saluda. Ahora lo que siente nuevamente es la sensación ecchi que la atormenta día y noche. No porque esté excitada o algo, sino porque está muy enamorada del sujeto. A la conversación se suma la instructora de aerobics, Ichigo, quien comienza a molestar a Takamichi por su manía de traer macetas con plantas al gimnasio. O sea, de onda lo quiere convertir en una florería, parece. Volvemos un segundo a la mente de Rena. Primero me pongo nerviosa y mi corazón se acelera, luego los síntomas comienzan a aparecer. La conversación de los instructores termina y Takamichi saluda a nuestra protagonista con una palmada en el hombro. Esto solo empeora los síntomas de Rena, quien de inmediatamente nota cómo este ataque de calentura ecchi es el peor de todos los que ha sufrido hasta el momento. Por subiendo por la espalda. Y al no poder contenerse más, sale corriendo de la habitación dejando a Ichigo colgada a media frase cuando le pedía que llegue a tiempo la próxima clase. En la recepción del centro deportivo se reencuentra con Mikoto, quien justo salía de sus clases de natación, y al ver a su hermana mayor le pregunta cuál es el plan para volver a casa, a lo que Rena responde con un humor de los mil demonios, mientras usa todas sus fuerzas para contener sus impulsos sexuales, que a ella le toca volverse en autobús. Acto seguido vemos a Rena pedaleando a máxima velocidad en su bicicleta mientras piensa... ¡Demonios! ¡Hasta me di una ducha, pero eso ni siquiera ayudó! ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? ¡No puedo quedar así! ¡No me puedo quedar así! La chica sigue pedaleando, mirando a cada hombre que se cruza en el camino casi jadeando. De golpe se detiene en un semáforo respirando muy agitadamente. Un chico se la queda viendo y ella le cruza una mirada que lo hace retroceder un paso. De vuelta en el camino, Saburo se le cruza por delante y Rena lo esquiva en el último segundo cayéndose de la bici, haciéndose bastante mierda frente a un mini super de 24 horas, de los que están abiertos todo el día. Dentro del mismo se encuentra Tsutomu, quien ve todo desde la ventana mientras lee mangas. Quizás. Probablemente la Playboy japonesa, con fotos de Hatsune Miku. Saburo aprovecha la oportunidad para mirar el cuerpo de Rena, quien está arrodillada en el pavimento con su ropa revuelta y mirando desde arriba su generoso escote. Como un héroe exhala, ¿por qué no me la mama? Casi. La chica lo manda a la mierda cuando este ofrece su ayuda y se para. Al ponerse de pie, Saburo le da un manotazo a su falda levantándola para ver sus bragas y la chica pierde el equilibrio y vuelve a caerse al piso por la calentura que tenía acumulada. Ya no puede resistirlo más y aunque no quiere, no puede evitar darle un beso en la boca a este pendejo de mierda y llevárselo de la mano a un descampado. Todo ante la atónita mirada de Tsutomu, que no entiende un carajo lo que ocurre, pero decide ir a espiar para ver si Rena está bien. Sí, claro. Acto seguido, Saburo le pregunta a Rena qué quiere hacer con él y esta responde que quiere que le manosee los pechos. El pendejo se asusta y trata de irse, pero se da vuelta a ver a Rena, quien se disculpa por lo que dijo e hizo, ya que ahora no es ella misma y por lo tanto retira lo dicho, mientras se acaricia fuertemente la entrepierna con su mano. Al ver esto, el pendejo agarra viaje y se le tira encima a manosearla. Mientras Utomu llega al lugar y se sorprende con la escena que acaba de descubrir, pero en lugar de irse se esconde detrás de un árbol para observarlos mientras él mismo comienza a masturbarse. Ojalá, no empieza a grabar porque no tiene nada para grabar, pero se empieza a tocar. Reina se encuentra consumida por su calentura y mientras Saburo le manosea los pechos, ella se masturba por encima de su ropa, pero vuelve en sí al ver a Utomu espiándolos detrás de un árbol. Se libra del pendejo de Saburo pateándolo en la cara, yo prefería haberlo pateado a otro lugar, y comienza a perseguir al espía, quien huye despavorido subiéndose los pantalones. Al poco tiempo, nuestra protagonista logra alcanzar a Utomu gracias a su estado físico superior, y este se tira al piso del cansancio disculpándose y suplicando perdón al mismo tiempo que promete no decirle nada a nadie. La chica, por muy enculada que está, aún sigue bajo los efectos de la calentura y decide darse media vuelta y correr a casa antes que otra cosa peor pase. Mientras piensa lo jodida que está la situación y que lo que le ocurrió va a esparcirse por todo el pueblo en poco tiempo. Entonces, cuando eso suceda, ella, junto al pueblo y sus leyendas, será conocida por todo el puto país. Lo cual atraerá un montón de problemas y ni siquiera sabe la razón detrás de lo que le ocurre. Y más o menos así fue el primer capítulo de Otogi no Machi no Rena. Y ahora el resumen del segundo y tercer capítulo para que tengan algo de contexto. Si no, no se entiende. Porque de onda no se entiende un carajo lo que pasa en este manga sin eso. Capítulo 2: El nacimiento. Iniciamos el capítulo con Reina teniendo una pesadilla donde está completamente cubierta por cosas peludas. Mientras escucha un montón de latidos y en medio de esta oscuridad peluda, ve una silueta extraña de ojos brillantes que la observa fijamente. Pero no son ojos, chiquita. No, sí son ojos. La chica despierta de su pesadilla y luego de darse una ducha y desayunar, es hora de ir a la escuela. Nuevamente su hermana menor Mikoto es la que pedalea mientras ella piensa: cosas extrañas han comenzado a sucederme últimamente. Es como si estuviera en celo o algo. Hasta ahora había podido resistirlo bien yo sola, pero eso parece haberse acabado. Finalmente deseo que un chico me toque. Nunca quise ese tipo de atención, pero comenzar con el asqueroso de Saburo de entre todas las personas, más le vale que no se lo diga a nadie. En el camino a la escuela, para empeorar las cosas para nuestra protagonista, las hermanas se cruzan con Saburo y este trata de hacerle insinuaciones a Rena, pero rápidamente comienza a pelear con Mikoto, quien lo manda al carajo. Por el momento, nuestra protagonista es cada vez más enculada por la situación y al llegar a la escuela, su hermana menor se venga por lo de la noche anterior llevándose la bicicleta. Sí. Caminaré, el pueblo tiene 8 cuadras. Es bastante lejano acá. Es un pueblo chiquito en infraestructura, pero está muy separada una de la otra. Sí. Bueno, pero por ahora Reina tiene otros asuntos más importantes que atender, como silenciar al otro involucrado de la noche anterior. Y durante el descanso la chica se lleva a Utomu a la terraza de la escuela con una cara que da miedo. Ya verán que la vamos a cortar. Por mi poder y mi autoridad, ¡yo te quemo! En fin. Ah, era la Ligia Genital de Razón. Era la Ligia Genital de Razón. Bueno, Reina ya conocía a Utomu desde antes, ya que, como dije anteriormente, es el hijo del loco alcalde de Otogi, y el alcalde y el padre de Reina eran muy amigos en la secundaria. Por lo tanto, está en su mayor interés que no diga ni mierda de lo que vio. La chica comienza su ataque sin previo aviso, interrumpiéndolo cuando este trata de disculparse desesperadamente, diciéndole que solo la siguió para comprobar que no le pasara nada malo, al mismo tiempo que promete no decir nada nuevamente. Reina le dice básicamente que deje de decir mentiras estúpidas y que sabe muy bien lo que estaba haciendo él ahí. Igual que el año pasado, cuando vino de visita a su casa con su padre y la espió mientras se cambiaba. Bueno, eso a ella mucho no le importa. Ya sabe que es un pervertido y le pregunta si solo va al gimnasio para ver chicas en ropa ajustada. El muchacho trata de negar todo y eso hace que Reina solo se encule más y le dice furiosa que antes de irse que no diga ni mierda de lo que vio esa noche. Pero justo cuando se marchaba, una fuerte brisa levanta su falda mientras corre rozando sus muslos y entre piernas suavemente, y el ataque del cachondeo le agarra nuevamente. Tsutomu trata de ayudarla, pero la chica se niega, y al poner su mano sobre su espalda, Reina ya no puede más, y aunque maldice tener que hacer esto con él, no puede resistirse más y le pide al muchacho que le haga el favor de manosearle los pechos. El muchacho no entiende nada, pero accede y le pide que se ponga de pie. La chica lo hace y se le prende como garrapata a sus muslos, sobándolos con dedicación. Luego pasa a bajarle las bragas mientras piensa: amo los muslos y los culos, pero lo que más amo es... Y al terminar de bajar las bragas se encuentra con algo muy lindo, mullidito y peludito, que no es lo que ustedes se creen. El chico, al ver esta cosa extraña como salida de otro mundo, se aterra hasta el punto de desmayarse mientras grita. Acto seguido... No es lo que ustedes creen. Acto seguido... No es lo que vos crees, es algo 10 veces mejor y peor al mismo tiempo. Acto seguido, un profesor alarmado por el alboroto sube a ver qué ocurre y se encuentra con el chico tirado en el piso y Reina a su lado subiéndose las bragas. La chica le dice que se va temprano a casa mientras lo noquea de un codazo en la cara. Durante todo el camino Reina se siente terrible del estómago y cuando finalmente llega siente que tanto su ropa como su ropa interior están muy apretadas y comienza a desvestirse. La chica se mira al espejo desnuda y comienza a examinarse la entrepierna, en la cual palpa un pequeño bulto con su mano. ¡Y no! ¡No es lo que ustedes creen! Sorprendida al descubrir que realmente hay algo dentro de ella, decide mirar lo que sea que es y casi le da un ataque cuando descubre que tiene una peluda y suave criatura colgando de su entrepierna. ¡Que no! ¡No es lo que ustedes creen que es! La chica se cae al piso del susto y la extraña y peluda criatura sale disparada de un salto. Al verla... ¿De onda? Este era un ratata muy, muy ecchi. Al verla no puede evitar pensar que esa cosa salió de su interior y al cabo de unos aterrorizantes minutos, un montón de... como le decía, no puede evitar pensar que esa cosa salió de su interior y al cabo de unos aterrorizantes minutos, un montón más de esas extrañas criaturas peludas con antenas se encuentran dando vueltas por el piso. Por un montón, quise decir, un ejército de estas pequeñas criaturas. Reina no para de pensar que salieron de su... Es como el caso, como el... Ah, no me acuerdo cómo carajo era que se llamó este juego de PS2, el... No, no de PS2, de PSP. Los patapones. Bueno. Como les decía, Reina no para de pensar de que salieron de su cuerpo, ni de cómo... no para de pensar que salieron de su cuerpo, ni de cómo carajos hicieron para entrar ahí, de todos los lugares. Su estado de pánico es interrumpido por su hermana menor que acaba de llegar a casa y solo empeora ya que no tiene idea de qué decir o cómo explicar lo que ocurrió a su familia, por lo que decide tomar una escoba y una caja y capturar a todas las criaturas y deshacerse de ellas para siempre. Y volvemos a la escena del inicio de la historia, donde vemos a Reina corriendo bajo la lluvia con una caja de cartón en sus manos, la cual abandonó en el monte Otogi. ¡La madre del año, damas y caballeros! En fin, en el camino de regreso, Reina cree que por fin se encuentra a salvo hasta que se topa con otra de estas criaturas. Capítulo 3. El festival de primavera. Este es mucho más corto, espero. Iniciamos el capítulo con Reina tratando de huir de una de las pequeñas criaturas que salió de su interior, pero es inútil y luego de una persecución que terminó con nuestra protagonista tropezando con sus propios pantalones rotos, ve a la criatura sobre una de las estatuas que están por todo el pueblo y entonces la reconoce del festival de Otogi que sucedió hace 2 meses atrás. Este era un festival religioso para desear por nacimientos seguros, donde todas las chicas entre 14 y 18 años del pueblo están obligadas a participar, vistiendo un cinturón especial para embarazadas debajo de sus kimonos ceremoniales. Los cuales en esta ocasión se convirtieron en mini kimonos sin mangas, muy reveladores gracias al nuevo alcalde, quien volvió este festival privado del pueblo en uno público con una enorme concurrencia y cobertura mediática, debido justamente a que usó todas las hermosas señoritas del pueblo como carnada erótica. Algo por lo que Reina no está nada feliz al respecto, ya que ella es una de las que está obligada a participar. El punto de partida de la caminata ceremonial era el templo Jovio, y desde ahí las chicas desfilaban en sus reveladores atuendos para deleite del público, subiendo el monte Otogi hasta llegar al Haramigi. Un árbol sagrado que en realidad eran varios árboles de cerezo juntos entrelazados. Todo sigue sonando muy mal en esta frase. Este lugar por lo general está prohibido para todo el mundo salvo por los sacerdotes. Una vez llegasen al árbol sagrado, las chicas debían purificar sus cuerpos al sumergirse en las aguas del estanque que se encontraba frente al árbol. Lo cual era básicamente un muy pervertido concurso de kimonos mojados, donde las chicas debían quitarse sus ropas frente al Haramigi, y fue justo en ese momento que algo ocurrió. El sacerdote del pueblo se encontraba muy afligido por cómo el alcalde corrompió este festival sagrado, y al darle una mirada al Haramigi, notó una figura sombría en él. Y comenzó a gritar exaltado, y esto te va a copar, ¡Kigari Chota! Se llaman Kigari Chota los bichos estos. Lo gritaba a todo pulmón antes de caer desmayado. De golpe todos los presentes pudieron ver una enorme figura sombría. ¡El Kigari Chota! Sobre el Haramigi. ¡El Kigari Chota estaba sobre el Haramigi! De la cual saltó muy alto por encima de ellos. Este Kigari Chota intercambió miradas con Rena y sin que nadie más se diera cuenta cayó directamente dentro de la chica. We on by. God bless Ace Ventura. En fin. Ahora sí me dejo de spoilerles este manga. Bueno, no realmente. En futuros capítulos veremos cómo Reina hace frente a su problema lo mejor que puede, pero no lo hará sola, ya que su secreto ha sido descubierto por Tsutomu, quien también descubrió la identidad de estos espíritus vengativos, en teoría vengativos, ya que su propia abuela fue víctima de ellos al dar a luz a uno. Recuerden, Rena, la abuela de este pibe dio luz a uno, y la vida se le complicó. Reina le dio luz a un ejército completo. Por su parte, su padre, el alcalde, trata de hacer todo lo posible para explotar la leyenda de los Kigari Chota, para aumentar el turismo y el desarrollo económico del pueblo. No, pero este hijo de puta ya se pasa de mercenario. Es un bastardo. Mientras que Mikoto y sus amigos, quienes integran el Otogino Tyousa Tai, o Escuadrón de Investigadores de Otogi, trata de resolver el misterio de estos extraños seres y capturar al menos uno con vida. Quizás. Todo esto mientras Rena aún sigue siendo presa de sus sobrenaturalmente potenciados impulsos sexuales y se mete cada vez más en problemas gracias a los Kigari Chota. Sobre todo cuando estos comienzan a poseer a otras personas en busca de engendrar más amigos para jugar. En MC Anime está subido hasta el tercer capítulo de 5 tomos, cada capítulo tiene alrededor de 8. Bueno, traten de conseguirla. Hay muchos animes que nunca tocan MC. La gente que está peleada con MC, que no publica ahí sus cosas, no confíen ciegamente en MC, porque hay un montón de series que no tienen y que nunca van a tener, que están en otros lados. Muy cierto. No es para desmerecer a la gente de MC, pero hay cosas que ellos no tienen. Y probablemente nunca tengan, pero dejémoslo así. Gracias MC por todo lo que sí tenés. Sí. Que eso es, que es mucho. Me ahorras un montón de laburo. De vuelta, gracias MC por todo lo que sí tenés. Yo te disfruto a pleno. Y para el que le quede duda, ¡Kigari Chota! Lo dejamos con la siguiente Kigari Chota de canción. Y mucho Kigari Chota para todo el mundo. Seguramente ya estás harto de tanto podcast hablando de cine, terror, sci-fi, cómics, manga, anime y ese tipo de paparruchas. Sin embargo, nosotros te vamos a dar una razón para escuchar el podcast desde abajo. En cuanto se nos ocurra alguna razón.

gente, volvemos a esto que es Persona se cae. Majo. Un programa lleno de braille. ¿Qué? ¿De onda? ¿Qué? ¿Qué? ¿What the fuck, man? Te vamos a brallear el culo con un rallador de queso. Bien, bien. A ver. Vamos a empezar. Sección anime estrenos. Porque ya empezó el... ya terminamos con lo de abril, ya empezó el nuevo mes. Y así que le va a llegar la acostumbrada cuota de estrenos. Que por... como se imaginarán, estamos en mayo, o sea que no hay casi nada. Pero igual tienen para entretenerse lejos con todo lo de abril. A ver, vamos a ver con qué empezamos. Empezamos con Inazuma Eleven Go. Digo, Inazuma Eleven Go. Esta serie de TV sin numeración. A ver, acá tenemos otra temporada de la exitosa saga de Inazuma Eleven. ¿Y por qué digo exitosa? Porque es exitosa pese al que le pese. O sea, la es más, hasta yo vi los primeros tres capítulos de la primera temporada y no es mala la serie. Es para lo que está apuntado, está bien. No la vi mala la serie. Pokémon tampoco era mala esos tres primeros capítulos. Que no, boludo. A Legua se le veía que era horrible. Mira, desde que el flaco llega a la casa y le dan tres opciones, le dice, ay, llegaste tarde, no tenés ninguna de las tres. Tomó la de consolación y te da cuenta que la serie es una cagada. A ver. Se imaginar que su madre le empacó calzoncillos. Sí, y dos pares de camisetas que uso durante como 200 capítulos. Sí, no, es rendidor la ropa de Ash. Solamente se la tiene que cambiar cada 4 años. Y la ropa de allá está hecha de tinta sintética, ¿qué vamos a hacer? Era body painted, toda la serie fue body painted. Inventaron una bola que contiene un bicho dentro. Porque no puedes inventar una ropa que tuviera más de 10 años. No sé, compartime el conocimiento de qué estaba hecha tu pokebola. ¿Qué material cuántico era? A ver, Yo dije muchas veces, el día que si una de esas se rompe, creo que vuela a la mitad del planeta. Yo todavía soy esperanza en mágico momento. A ver, bueno, volviendo a Inazuma Eleven. Era el pedo, ya Captain Tsubasa nos había mostrado en NES que la idea de un RPG de fútbol podía robar, podía dar plata. Y a 20 años después se acordaron de ese tema. Y la cosa sigue dando plata. A ver, pero no les voy a hablar del juego. Que el juego para Nintendo DS aparentemente está muy bueno. Por todos los comentarios que estuve escuchando, está muy bueno. O sea, según escuché tiene como fácil... 70 personajes que podés elegir y podés ir cambiando en tu equipo. Todos tienen poderes, todos tienen habilidades, todos tienen boludeces. Pero bastante bien hecha la hueva de esta. A ver. Interrumpo con una boludez que me acabo de acordar. Como siempre. Admira mi camisa de Code Geass. camiseta de Code Geass. Alta camiseta. Con la frase final de cero. A ver. Bueno, volviendo a esto. Acá la cosa va 10 años después de las aventuras del arquero. O sea, de la primera temporada. El escenario sigue siendo la escuela, ya casi, vamos a decir, está menos caída a pedazo que la primera vez que nos encontramos con el Instituto Inazuma. Cuando fue la primera serie que te conté del Instituto Inazuma. Y una escuela media caída a pedazos. ¿Sabes? Creo que lo poco que tenía armado era la cancha y no estaba tan armado. Y ahora es un pedazo de instituto. Bueno, a ver. Tenemos otra organización del Super Archirrecontramal, obvio. Que está empezando a joder la verga de nuevo. A los equipos locales para usar su Shaolin Soccer Power. Para gobernar al mundo. Y el Capi Tutti Capi es un loco que parece Garra, el capo de caos. O sea, sale así cortadito por la mitad acariciando el gato. Y uno ve caos. O sea, es casi como el Don Giovanni de Pokémon. Sí, pero nada más que a Don Giovanni sí le veíamos la cara a este. Solamente le vemos el gato. Por interesante. Porque Giovanni también antes se le veía solo el gato. Sí. Y otra cosa, estoy convencido que Don Giovanni es el padre de Ash. A ver. Me explicaría mucho. No explicaría nada. Me explicaría mucho. A ver, en respuesta al poder de estos jugadores, el cual antes solamente era poder, antes solamente sacaban sus superpoderes de onda y eran superpoderes de onda y basta. Ahora el poder tiene nombre y se llama los Kijin Tsukaimas, o sea, los caballeros sirvientes. Bueno, todos los equipos locales empiezan a caer como moscas y por supuesto llega el estudiante nuevo, que se une para hacer party, para empezar a juntar equipo y demostrar su poder oculto y bla bla bla bla bla. La diferencia con este flaco es que él podía atajar las pelotas con sus huevos. No, este no es arquero. Este me parece que es defensor o mediocampista, no me fijé bien. Pero él arquero no. Puede detener los disparos con su mano. Casi, creo que patea y abre el cielo, una cosa así. Sí, una boluda así. Bueno, el otro, el malo, patea y le sale un caballero negro de atrás y tiene como una bazooka, una cosa tiene extraña. Tiene total sentido. Sí, tiene total sentido. A ver, ¿qué más tenemos? Tenemos esto que es Hoshi Okodomo, que es una película del creador y director de otras historias repatadas. Ojo que es más largo el nombre. No, este es Hoshi Okodomo, nada más. Esta es, o sea, este es del creador de Hoshi no Koe, muy buena. O de 5 centímetros por segundo, muy buena. Hoshi no Koe, qué patada, boludo. 5 centímetros por segundo, qué cosa que te podés ahorrar. Está bárbara, boludo. Está muy buena. Interpretá mi expresión en este momento. A vos no te gustó, a mí me gustó. Es una porquería. Y la canción esa es 10 veces peor, la del final, la cosa de mame, una de las cosas que más me traumó. Lo malo que era. Hoshi no sabe lo que era. Bueno, nos llega esta película de la cual su premisa ya es: era un viaje para decir adiós. Ya directamente más patada en el primer momento. A ver, la historia tiene como protagonista una chica de nombre Asuna que perdió a sus padres a su tiempo y pasa su vida escuchando una misteriosa música que sale del radio de cristal de su padre. Un día ella emprende un viaje para ver. Sí. Cállate, pelotudo. Dale. A ver. No, pero yo prefiero la otra. Yo prefiero la otra versión. One more time. La de la otra gente. Sí, prefiero esa. Es la única one more time que sirve. A ver, sí, le decimos One More Time por 70 minutos. A ver, bueno, empieza su viaje para ver a un chico de nuevo. En este viaje ya experimentará el significado de la pérdida y conocerá la crueldad y la belleza que lo rodea. Calculen que esta es una ultra patada, pero de una calidad gráfica innegable. Un mundo un poco más fantástico. Sí, bueno, en si cambian Hoshi la canción y ponen la Daft Punk va a ser más copada. Mundo más fantástico. En Hoshi no Koe era sobre una mina que se iba al espacio, manejaba un mecha y desde su celular mandaba mensajitos a la Tierra. El más copado y más tecnológico del universo. No, era una pedorrada. Era una pedorrada. No, el celular ese era lo más tecnológico del universo. Podías tener señal a 10.000 millones de años luz de la Tierra y los mensajes llegaban. 10.000 millones de años después, pero sí, llegaban. Sí, en realidad sí, llegaban bastante lejito. Bueno. O sea, llegaban, sí. Esa patada en los huevos, creo que la vi un día antes que vos, porque vos me la habías pasado. No, depende. Sí, se arreglaron lo del viaje, como pasaba en Gunbuster Die. No. Esta viajaba de onda. Viajaba y se iba lejos, nada más, sí. O sea, vos tenés que ya empezaba con la loca despidiéndose del flaco. Hacía de onda y... No sé, no nos vamos a ver o quizás sí, pero bueno, yo sigo y toda la cosa es ella peleando en el universo y el otro flaco siguiendo su vida normal. De vez en cuando, cuando le cae un mensaje, oh, ¿qué será la vida de esta loca? Y la loca lo mandaba a poner, yo que se terminó, me mandó un mensaje, entraba a velocidad, llegaba a Marte, e inmediatamente que salía mandaba otro mensaje, al flaco le llevaban 2 meses después los mensajes. Y así se iba alejando, cuando iba por Júpiter, ni te digo cuánto tardaba en llegar. No, pero me lo diste en el mismo DVD que Kite. Menos mal, porque eso tenía sexo y gore a patada y con eso se me levantaron los ánimos. A ver, también tenemos esto que es Hayabusa Back to the Earth Kikan, que esta es una de esas cosas locas que no sé cómo tomármela. A ver, esta película aparentemente cuenta el regreso de la nave espacial no tripulada enviada para recorrer el sistema solar y cómo regresa. La Destiny. O sea, esto está totalmente hecho en CG y es... No estamos hablando de una nave espacial de alta tecnología, estamos hablando de un satélite como lo podemos tener nosotros. Dejá de mentir, es la Destiny, Stargate. No. Además, esta solamente es la segunda parte de la película. La primera salió en el 2009 y más o menos cuenta de lo que fue el despegue y un poco del recorrido de la Hayabusa, y después lo perdimos. Pero así todo muy nostálgico, pero no pasa nada. O sea, para los grandes fanáticos de la astronomía, esto capaz que le importe. Pero es... ver la nave que va por el espacio lento y llega a la Tierra y más o menos que ve cómo baja. A ver, pará. Es lenta, es aburrida y es muy debatible si no tiene o tiene historia. Fanáticos de Star Trek, acá tienen su nueva sensación. Acá tienen algo para ver. Para que viene. Ahí viene a 10 kilómetros. Ahí viene, se acerca. ¡Palo! El señor Spock tendría una erección al ver esto. No, capaz que largue una lágrima. A ver, también tenemos este, el estreno de... Bueno, sí, como que ahí viene el palo, boludo. Ahí viene el palo y pasa el palo. A ver, está el palo, ese perro. A ver, tenemos el estreno de esto que es Plustig Nessan. Serie de TV. No sabemos cuánto va a durar. De esta ya lo habíamos comentado y me la estrenaron antes de lo que yo pensaba. A ver, en esta serie tenemos como protagonista a Nessan, una chica que sigue las enseñanzas de Kero-sama y es fanática de las maquetas y arrastra su hobby a sus amigas. Si la cosa no cambia, los episodios van a durar más o menos 3 minutos o menos. Pero nunca se sabe. Era 2 minutos. 2 minutos, sí. A ver, también tenemos esta que es Muy Bridget Strings, que esta es una película más o menos de corte experimental. Esta nos cuenta el destino del fotógrafo Edward Muybridge y el de una madre japonesa y cómo su destino de vida choca en una experiencia poética sobre el deseo irrefrenable de la humanidad de hacer que el tiempo se detenga. Oh. Para, o sea, esta es la película rara de lo que quería hacer Schneisel en Code Geass. Genial. Sí. No, no la voy a ver. Es más, por acá tengo el póster de la película. Pensé que era el entai ese que estaba ahí, lo veía. No, acá está. Se ve Se ve filosófico. Se ve existencialista. Sí, no sé usted, pero esto me recuerda a esto del mar de cristal. Uy, no me había acordado de eso. Les Cordes de Muy Bridge. A ver, ¿qué más tenemos? Para que después quizá lo lleguen a nominar al Oscar. No va a llegar. Lo van a matar en el camino. No, pero están estas pelotudeces siempre con si fuera corto, quizá le daría más bola. Con los cortos le da más bola, igual que... O sea, nadie quiere ver una película de 5 horas sobre un payaso mirando al vacío y el vacío devolviéndole la mirada al payaso. Nadie quiere ver eso. Y vos no viste muchos cortos. Hay cortos muy raros. Pero que... son cortos, duran 3, 4 minutos, no importa, estos serían 5 horas. Cortos, pero aparecen infinitos. Sí. En tu mente pasan horas, años. Pero acá estás viendo a alguien que se graduó de cortos y SAT. Sí. Así que no me jodas. Que no los comente es otro tema, es un favor que le hago a la gente. Mis cortos son cortos. Me acuerdo el de... Está peligrosa por acá, peligrosa. Está peligrosa. No, pa' callate que... Y después tenemos el de la sombra, que el de la sombra sí ganó premios. A ver, tenemos... A ver... tenemos el estreno esto de Catherine Caizo, los tres ojos de Catherine Caizo, que se atrasaron, supuestamente iban a salir en abril, pero salieron ahora. Que después de un pequeño aplazo nos llega a las ovas de Katherine Caizo, donde tenemos al anterior genio y actualmente demente Caizo en su escuela junto a los casi tan dementes como él, en situaciones retorcidas y cosas locas, o cosas que se pueden imaginar, o las que se podría llegar a imaginar Caizo. O sea, de onda. ¿Qué carajo piensan hacer con esto? No sé, el opening está bueno. Más vale que esta voz, ya lo vi al opening. Pero ¿qué carajo piensan hacer con esto? Le van a censurar por todos lados, no va a durar un minuto el capítulo. No sé, que no creo. No puede censurar nada. Esperemos. No, por lo menos va a lo sumo la clasificación. A lo sumo la clasificación, pero ya digo, no. Por lo general el DVD no se censura poco. No se censura el DVD. No, pero si se censura, se censura poco. Igual que lo de Coso, que lo de Thank You Sai. Sí. El DVD no va a aparecer en ciertas partes que aparecían en la transmisión de TV, que supuestamente eran fuertes. Bueno. Debería ser al revés. A ver, también tenemos esto que es el estreno de Downloader. A ver, cosa loca que es... vida personal. Sí, cosa loca que se estrena. A ver... Un video musical. Sí, esta es un video musical directamente. Esta es la forma que el estudio Dean demuestra que sabe hacer plata de la nada. Y acá nadie se queja. A ver, en este caso, la banda virtual G-Wave, que nada que ver con Gorillaz, y el estudio Dean lanzaron este proyecto conocido como Comics Record. Cosmic Record, digo, que contará con la letra de una de sus nuevas canciones del artista Taiji, cantada por la esclava vocal favorita de todo el público, Hatsune Miku. Para. O sea, ¿qué, al final qué pasa? ¿Quién es la que canta? ¿Qué pasa con esto? La letra de Taiji. La canta Hatsune. La canta Hatsune, pero ¿qué onda con G-Wave? Hace el fondo, la música de fondo, el, la música de fondo. Calculo. G-Wave es la banda, o sea, la banda de Taiji, creo. No estoy seguro. No conozco la banda. Supongo, calculo, debe salir a algún lado. No importa, si queda bien, no importa realmente quién carajo lo cante. No, yo lo vi, quedó bastante decente. A ver, para los que consigan la primera edición del CD, recibirán a cambio un DVD. En blanco, no, mentira. Virgen. Recibirán a cambio un DVD que contiene todo el contenido del CD original, más un video en CG de Miku cantando la melodía. Para los que no lo puedan comprar, siempre está YouTube. Y acá se los dejo. después dicen. También tenemos esto que es largo de pronunciar. Sore Tachiri Tsubasa Wanai Hadairo Ritsu Kyuwari Sou. Tardaste 7 segundos. Quiero romper esa marca. Oretachi ni Tsubasa Wanai Hada Iro Ritsukyu Warisou. Oba único. A ver, como dijo Cero, Oba único, esta es de la nueva serie de Numble. Sí, todavía sigue saliendo ahora. O sea, este es el Oba que viene de regalo, como para no cagarte el DVD después que termine la serie. Este es el Oba que viene, que supuestamente tenía, creo que ya 90% más de Ichi. No sé si 90% más de Ichi, pero este Oba es una. No, 90% más de desnudos era. Mira, este OVA es 90% más de cogidas. Eso tenés que esperar a Prince Lover. Tenés. Esta historia está basada en. Bueno, está basada en el juego, como toda la serie. Pero esta historia está sacada directamente de la revisión del juego. Del remake del juego. Se llama Oretachi Tsubasa Wanai R. La versión corregida. La versión aburrida del juego. A ver. Tenemos esto que es. Esto es medio paradójico, pero bueno. A ver, tenemos a Tezuka Osamu no Buda, Akai Sabakuyo, Utsukushi, la película, o sea, de las tres películas. La nueva película de Toei creada por Osamu Tezuka, que aparentemente cuenta con el. Cuenta el nacimiento y la vida de Buda. Es la adaptación del manga de Buda que hizo Osamu Tezuka. Sí. Tres películas. Supuestamente está bueno. Sí, supuestamente, pero. Dice que es yo bueno. No sé, yo no. Hay un león no blanco que habla. Es Buda. Es Buda, Buda no sabe lo que son los leones. Hay una cabra blanca que habla. Hay una vaca blanca que habla. Posiblemente. ¿Hay algún animal blanco que hable? Porque si no, no es de Osamu Tezuka. Okami habla. Y bueno, eso es todo por ahora. No hay nada más. Mayo cortito, mayo simple. No se quejen, tiene mucho para ver. A menos que hayan terminado con todos los que hay para ver, para abrir, que no se puede porque todavía sigue saliendo. No me pueden reclamar nada. Y si no, miren el. Aunque sea el video musical, este, y digan que vieron algo nuevo. Yo estoy atrasado desde 2003, así que no te puedo decir una mierda. Bueno, vamos a un tema y continuamos con otra cosa. ¿Quieres escuchar un podcast en donde se hable de cómic y manga? Sí. ¿Quieren escuchar un podcast donde se hable de anime o películas? Sí. ¿Quieren escuchar un podcast donde se hablen de videojuegos? Sí. ¿Y también quieren escuchar un podcast en donde los conductores tengan toda la facha? Sí, pero medio como que X es un robot, ¿no? Sí, pero Hisoka es un pingüino. Y como que Sato apenas llega a ser humano. Sí, ¿no? Pero no importa. Igual entra a submundo-radio.blogspot.com y descarga nuestros podcasts. ¿Te gustarán? Sí. Ah. Que ぬくもりを忘れずにいた永遠に続く